Circo ambulante. Ella sabía que todo es un juego macabro y a veces de mal gusto. Un espectáculo bastante aburrido. Ella lo sabía muy bien y por eso era tan obvia y tan directa, tan hembra y mejor persona. Y algunas noches podría ser su esclavo. Pero no es lo mío, no estoy en condiciones de chupar y lamer sin causas o remordimientos previos. Si digo que sí, me ahogo en un doloroso no. Ella lo sabía y lo sabe, y lo supo siempre. Y se ríe a conciencia de todos los que queremos ser hombres. Se divierte con nuestra seguridad testicular y nuestra probada solvencia de 14 centímetros, promedio y grosor estándar, pero en regla. Ella es inconquistable, aún por las mañanas temprano y en las noches oscuras con sus pies blancos fríos y firmes pechos helados. Ella será siempre la pesadilla de muchos de los que trabajamos en este circo ambulante.